Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o pues somos panas. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o pues somos panas. Tranquila, hay que ver mañana. Dañaron sus sentimientos, no quiere nada de cuentos. Pero lo que nadie sabe, que ella me busca a mí. Dañaron sus sentimientos, no quiere nada de cuentos. Pero lo que nadie sabe, que ella está soltera. Tú sabes cómo es lo mío, demuéstramelo en el ring. Vas a ver cómo te haré venir. Nos vemos por la mañana, solo en mi cama. Yo te voy a dar bien duro como dice mi pana. Nicky ya lo sabe cómo es el panorama. Vas a ver que después sola me llama. Y yo lo sé, lo lamento. Es mi momento. Ella se va conmigo y no quiere cuento. Y yo lo sé, lo lamento. Vamos a jugar el juego otro ratito. Que si tú me miras, esta melodía se vuelve. pero no lloré. Te vi, de la mano con él. Y me quise morir, pero no lloré. Porque te traigo mi ritmo para hacerte bailar. Y ahora quiero que te pongas a sudar. Y dale, muévete, y dale, muéstrame. Que con este ritmo vas a enloquecer. Y dale, muévete, y dale, muéstrame. Que vas a bailar hasta el amanecer. Quiero de tus besos, nena. Pon de tu parte. Esta noche nada nos frena. Hoy hay luna llena. Y tú sabes quién soy. A casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la disco. Pero tengo más fondo que

calor y con su boca me provoca. Si nadie más se entera, nadie más lo sabe. Y que la noche sea de beso descartable. Ven, dame un beso, quiero probarlo, sentir a que sabe lento. Si me quedo contigo se me pasa el tiempo. No puedo aguantarme las ganas que tengo, que te tengo, tengo. Esa nena baila conmigo, conmigo, sé que la pasamos bien. Se nota que quiere conmigo, conmigo, lo que pida le daré. Regálame la noche entera, que yo me quedo contigo, pero después que amanezca, si quieres de ti me olvido. Llegaré hasta donde quieras, tú puedes pedirme más. Lo hacemos a mi manera, quédate donde estás. Ven, dame un beso, quiero probarlo, sentir a que sabe lento. Si me quedo contigo se me pasa el tiempo. No puedo aguantarme las ganas que tengo, que te tengo, tengo. ¡Descontrol! Despacito, puntito bien calientito. Y abajo, abajo, wow, wow. Di que te gusta más, si descontrolado o así bien sensual. Despacito, puntito bien calentito. Y abajo, abajo, wow, wow. Di que te gusta más, si descontrolado o así bien sensual. She walks on late at night, cause she says her goodbyes. She's close to sacrifice. She knows something ain't right. It ain't easy, me ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all it's chasing. She's just trying to find love out there. And she cries, I need you. picked y'all up and moved you to the south. Back to U-Haul, across a one-tree yard to a tin-roof shotgun house. You didn't know nobody, didn't talk too much. Had a rockin' little body with a Yankee strut. A little shy side, a little off side, with your long blonde hair all pulled up. Then you got in with some Southern bells. Cut your jeans off with a rebel yell. Learned the talk of the Bible Belt. Now, girl, I knelt in you. M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do. All sexy and smooth, like you love to. Oh, girl, look at you. Legs and your hips, live oak moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, buzz of the fire and ice. DJ plays that throwback tune, but I can't move when you move. It's like there's something in the air that turns you wild when a country song is way up loud and the sun goes down. Right about then you lock eyes on me. You got me where you want me, where I wanna be. All up in the middle of your left and right, your side to side. Yeah, you're right on time when you M-O-V-E. I love it, yeah, I love it when you get that beat. Boots on, stomp your feet. It's like you've been waiting all week to move like you do. All sexy and smooth, like you love to. Oh, girl, look at you. Legs and your hips, live old moonlit. When that song hits, damn, you turn it loose. Stars of the southern sky, buzz of the fire and ice. DJ plays that throwback to you, and I can't move when you move. Holy motivation, so I run.

sound. We don't.